salute. A salute. A salute. Amici, salute e salutiamo. Prima bevimo e poi ne presentiamo. Bevimo allora e poi ne usciamo fuori. A salute. A salute. A salute. A salute. Hey, muy buenos días, chicos. Acabáis de escuchar la que es la sintonía durante todo este mes, ¿recuerda? Es el, bueno, eleva el espíritu del Paulinho da Costa. Y nada, pues eso, espero que os encontréis bien, un año más viejo todos, porque ya dejamos atrás el pasado. Y nada, en cuanto a música, en el programa de hoy os traigo cosas que... bueno, sonaron el año pasado los grupos y bueno, sonó alguna cosa de ellos, pues ahora os voy a poner otras cosas más de esos mismos grupos y otros grupos que todavía no os había puesto ni el año pasado ni este llegaba de empezar. Estamos en la segunda semana del año, acuérdate. A poco más ponemos y un 5 delante y al garete, que se nos va el año otra vez. Bueno, pues eso, música de todo, no lo tengo muy preparado porque, bueno, os traje un mogollón de música aquí, no sé exactamente lo que va a sonar. Según vaya sonando os iré contando. Y nada, pues eso, luego contaos que en el pico de las siete notas, si queréis enteraros del porqué los aviones se empotraron contra las Torres Gemelas con esa precisión y con esa puntería, pues nada, luego estás atento a las 12 de la mañana más o menos, que es cuando empieza el pico de las siete notas, y hoy te contaré eso, el enigma Rayton, que es una empresa que no tiene desperdicio, bueno, como casi todo lo que os leo aquí, ¿no? Y bueno, pues nada, sin más, os dejo ya con otro americano, ya que estábamos con Paulinho da Cortas, brasileño, uno de los mejores percusionistas, o bueno, está reconocido como uno de los mejores, si no el mejor, ¿no? Nos quedamos en el continente, vamos un poco más arriba a las Américas de Obama ahora, y vamos a escuchar a Rafael Shadik y sus 100 yardas tiradas, 100 yardas. Bueno, pues estos eran los Blue Cher, que ya habían sonado aquí también. Lo que pasa que en este caso ha sonado el Ain't That The Way. Y bueno, eran los dos que se han sonado y habían sonado aquí también. Y vamos con otros que me parece que también os los puse, pero no estoy muy seguro. Son Belerush, estos son británicos. Y el Anything You Want, cualquier cosa que lo que quieras, nena o rey. We got to stop lying to each other. Stop. feel pretty good right now. I think I'll just step back and let the band cook a little bit. All right, fellas, y'all got it. Pickett, con su Let Get Understanding, lleguemos a un entendimiento. Esa voz era inconfundible, ¿verdad? Bueno, pues nada, como esto está poniendo lo que quiere, yo voy detrás, porque os quería poner esta que va a sonar ahora, Aldo Vanucci en Future Cast, Bluegrass Devil. Long, long, long way you Pues nada, ahora os voy a poner un par de ya sabidas, cortitas, un par de estrellazos. Una de Freddie King, que ya había sonado aquí, pero no sonó esta, que es Funky. Y luego otra que hacen los Dropping Murphys, de una versión de la Creedence, el Fortnite Song. Yeah. Sí, como habéis visto, o como habéis oído, mejor dicho, sí, tiene una glándula del timo, pero perfecta. Y las cuerdas vocales mucho mejor que las mías. Bueno, pues nada, después de este trallazo, pues vamos con otra mucho más relajadita, que además a mí me mola mogollón. Esta, desde el primer día que la oí, me quedo enamorado. Matt Harding y Hey Baby. Vosotros, pero a mí esta canción me pone en el limbo, que es el título de la siguiente que viene ahora. Esto era un recopilatorio, o es, mejor dicho, de un recopilatorio de Putumayo. Y el título del recopilatorio es Eurolounge. Y esta gente eran Stone Inc. ¿Cómo suena? Stone Inc, ¿no? Y bueno, pues os voy a poner ahora a otra gente, otro que ya sonó aquí, con un tema nuevo, es Kid Rock. Y son New Orleans, ¿no? Y luego otros, los Cool Cavemen, los hombres cool de la caverna, con otro tema que se llama Fusión. Cooking on Ya de esta de la gran Taj Mahal, que creo que sonó por aquí algo, pero no, tampoco estoy seguro. Es algo así como, bueno, give your woman what you want she wants, algo así como dale a tu mujer lo que quiere, lo que reclama, ¿no? Algo así como directamente te lo dice, ¿no? Pues dáselo. Y otro de los Fleming Groovies, going off ten. Mama, baby, back in Georgia, she tell me don't bring her home clothes. Sabes que esta es la sintonía del pico, de las siete notas, ¿no? Este mini espacio que hago aquí en el programa, ¿no? Y como te dije, hoy en el pico te voy a hablar del enigma Rayton. R-A-Y-T-H-E-O-N. Rayton me parece que es, ¿no? Del libro este que ya te traje varias veces, de Bruno Cardeñosa. El 11S, ¿no? La historia de una infamia, ¿no? La mentira que nos han contado a todos, ¿no? Y bueno, pues en este caso, ya te digo, es un poquito largo, pero muy interesante, ya verás. Dice, bueno, en ocasiones el periodismo de investigación es aburrido, en dosis infumables. Lo fue, en este caso, al rebuscar en las biografías de los fallecidos de los cuatro vuelos secuestrados. Buscaba pautas comunes entre ellos. En definitiva, buscaba alguna pista que aclarara los nubarrones que se cernían sobre la versión oficial. Y en esa tediosa labor encontré algo harto interesante. Trabajadores de Rayton en los vuelos del 11S. En el vuelo 11, el Boeing 767 secuestrado por Mohamed Atta y su célula, viajaban a bordo tres hombres pertenecientes a la misma empresa, Rayton, una gran corporación fabricante de sistemas bélicos. Uno de ellos era Peter Gray, de 54 años, vicepresidente de operaciones para la división de sistemas electrónicos de dicha compañía. Otro respondía al nombre de David Kovalsin, de 42 años, ingeniero mecánico que también prestaba sus servicios en la misma división. Y junto a ellos viajaba Kenneth Waldy, de 46 años, ingeniero adscrito al citado departamento. En un principio supuse que los tres se dirigían desde Boston a Los Ángeles, pues puntos previstos de partida y destino del vuelo, por alguna razón de trabajo, quizá alguna reunión de empresa. Y bien, así lo admití y supuse en un primer momento, pese a que resultaba ciertamente extraño que, aun viviendo los tres en diferentes partes del país, tal como comprobé, se dirigieran al mismo lugar partiendo de Boston. Gray residía en Andover, Texas, mientras que Kovalsin y Weldy lo hacían en Tewksbury, Massachusetts. Los tres estaban en Boston y se dirigían a Los Ángeles. El investigador, que ante todo debe ser escéptico, debe proponerse siempre como solución a la incógnita la más sencilla de las respuestas. En este caso, podría suponerse que los tres habían sido citados primero en Boston para una reunión que continuaría en Los Ángeles. Lo podríamos admitir de no ser porque la propia empresa ha sido muy parca en explicaciones. No existían cumbres de Rayton ni en Boston ni en Los Ángeles. No lo reconocieron en diciembre de 2001, cuando dedicaba a sus trabajadores un emocionado homenaje en las páginas de su informe anual para el año 2001, ni tampoco me lo reconocieron cuando les pedí una explicación a la presencia de los tres en el vuelo 11. Rayton nunca justificó qué hacían allí. Pero hay más. En el segundo avión secuestrado, el vuelo 175, que también viajaba de Boston a Los Ángeles, se encontraba otro trabajador de Rayton. Se llamaba Herbert Homer, tenía 48 años, vivía en Milford, Massachusetts, y falleció cuando un avión se estrelló contra la torre sur del World Trade Center. Quieran o no, aquella circunstancia comenzaba a resultar algo más que particular. Insisto que ejercitando el escepticismo y la lógica podría suponerse que iban a la misma reunión, una reunión que según la propia corporación no existió, en Los Ángeles. Quizá, pensé, el horario del vuelo 175 se ajustaba mejor a las necesidades personales de Homer y por ello apostó por tomarlo. Sin embargo, ambos aviones tenían prevista su salida con un minuto de diferencia. Por tanto, teoricé de nuevo. No encontró billetes en el primero de los vuelos y decidió engancharse al otro avión. Pero la realidad se empeñó en ser terca. El vuelo 11 apenas cubría la mitad de los asientos destinados a pasajeros, razón por la cual es imposible pensar que Homer se quedara sin billete. Así, las razones por las cuales tomó otro vuelo diferente a sus compañeros se las llevó a la tumba. Nosotros solo podemos suponer, su empresa no. Pero Wrighton no ha querido sacarnos de dudas. El enigma cobró dimensión de tal cuando revisé la lista de pasajeros del vuelo 77, que partió de Dulles, Virginia, muy cerca de la capital de Washington con destino a Los Ángeles. A bordo se encontraba Steve Hall, de 68 años, director de la División de Programas de Guerra Electrónica de Wrighton. Así pues, cinco trabajadores de Wrighton viajaban en tres de los vuelos implicados en el 11S. Y claro, del escepticismo pasé a la sorpresa, porque el periodista de investigación sabe que la casualidad nunca es tal y que responde casi siempre a una poderosa razón. A partir de ese momento tiré de la manta y quedó al descubierto un auténtico vendaval de incógnitas a las que yo, por supuesto, no sé dar respuesta. Lo que sí puedo y debo hacer es poner las cartas sobre la mesa. Quizá alguien en el futuro sepa cuadrar el puzzle, o en el puzzle del 11S, las piezas selladas por Wrighton. Las respuestas implícitas en lo que viene a continuación, lógicamente las debe adivinar el lector. Gigantesca y oscura empresa bélica. ¿Qué es Wrighton? Lo resumiré en pocas palabras. Se trata de una poderosa corporación que centra todos sus esfuerzos en la creación y desarrollo de sistemas y equipos destinados a su utilización en tiempos de guerra. De ellos sabemos que, por ejemplo, son los responsables de los misiles de crucero Tomahawk, utilizados hasta el aburrimiento por Estados Unidos en los bombardeos de Irak, Sudán o Afganistán. Casualmente, tras el 11S, Wrighton recibió del gobierno norteamericano más de 400 millones de dólares. En tiempos de paridad con el euro como el actual, sirva al lector cambiar dólares por euros. Este libro, ya os dije, es de hace, pues ahora ya como 4 años, pero más o menos estamos igual en euro, ¿no? Bueno, pues eso, le dieron toda esa pasta para mejorar los sistemas de guiado de dichos misiles. De Wrighton también sabemos que ha sido la empresa responsable de algunos sistemas electrónicos del avión espía Global Hawk, el Halcón Global, capaz de cubrir enormes distancias intercontinentales sin necesidad de piloto. Y además, por si fuera poco, es la empresa a la que la administración norteamericana cedió el desarrollo del sistema HARP. De este ya os ha hablado aquí alguno, creo que Fanjul os habló del proyecto HARP, que tampoco tiene desperdicio. Bueno, una oscura argamasa de técnicas electrónicas que, aplicadas a lo bélico, convertirían a su poseedor en una suerte de mago de la guerra, capaz de casi todo. Los proyectos que desarrolla Wrighton rayan casi la ciencia ficción, y como tales, están bien protegidos por el secreto oficial. A este tipo de investigaciones se las conoce en Estados Unidos como proyectos negros. La tecnología especializada de Wrighton es tan secreta que, según los informes, incluso la Cámara de Representantes y el Senado no están informados de cómo se usan y gastan los miles de millones destinados a sus proyectos negros. Esto lo escribe el periodista especializado Tom Floco en America Free Press. En su división de sistemas han logrado desarrollar armas capaces de interrumpir funciones electrónicas o derribar aviones con avanzados sistemas guiados, concluye Foco. El antes mencionado avión espía Global Hawk forma parte de un complejo proceso de desarrollo tecnológico iniciado en los años 70 a instancias de la famosa DARPA, que es la Agencia de Proyectos Avanzados para la Defensa. A todo lo surgido en esta iniciativa se le dio un nombre de sistema. Se le dio el nombre de sistema Home Run. La expresión inglesa home significa casa y run correr. Lo dice todo, correr desde casa. En este año correr lo podríamos traducir como volar. Y es que por aquel entonces la DARPA se planteaba la posibilidad de tener que hacer frente a situaciones de guerra que exigían, por ejemplo, tomar desde tierra los mandos de un avión secuestrado que, gracias a una combinación de poderosas señales electrónicas, pudiera pilotarse desde un centro de mando ubicado en tierra. A mí es que esta historia, ya que Bruno dice de ciencia ficción, a mí me suena a no sé si visteis la película de Alien en la segunda parte, pues resulta que tienen que ir a por, bueno, tienen que traer una nave desde la nave nodriza, ¿no? Entonces es que es tal cual. Bueno, pues nada, seguimos con el libro y me dejo yo de cosas, ¿no? Los extraños movimientos y actividades de Rayton. Aunque en ocasiones podría pecar de pedante al decirlo, no me ruboriza reconocer que poseo un archivo poco común. Lo forman, amén de las revistas y los libros, decenas de miles de escritos y cientos de miles de recortes de prensa sobre los más variados temas. Lo guardo todo, aunque en el momento de hacerlo no sepa para qué puede servirme. Y eso a veces tiene su premio. El galardón en esta ocasión me lo ofreció el diario alemán Der Spiegel. El pasado mes de agosto la compañía Rayton logró en la base aérea de Holloman en Nuevo México, Estados Unidos, hacer aterrizar hasta seis veces a un Boeing 727 sin piloto a bordo. El sistema que se empleó utilizaba señales de radio que partían del final de la pista en la que tenía que aterrizar, que se enviaban al avión, que gracias a órdenes electrónicas desde tierra y a la utilización de localización por GPS servían para que los aterrizajes pudieran producirse. Es decir, que sin necesidad de alterar los equipos de a bordo, Rayton había logrado dirigir un avión de pasajeros hacia un destino concreto con la ayuda únicamente de señales electrónicas y, por supuesto, sin la participación de un piloto. Y lo hicieron y pusieron en práctica un mes antes de los acontecimientos de Nueva York y Washington. Lo lograron, ahí es nada. Los científicos de una empresa de la cual cinco de sus más destacados trabajadores volaban a bordo de los aviones que se estrellaron contra las Torres Gemelas y supuestamente contra el Pentágono. Hoy en día ya sabemos que ningún avión se estrelló contra el Pentágono, ¿no? Bueno, por todo lo que implica, y aunque es muy aventurado afirmarlo, la duda del investigador experto en el 11S, Paul Thompson, no debe ignorarse. ¿Estaban en los vuelos secuestrados los empleados de Rayton por activar el sistema Global Hack o asegurarse de su funcionamiento? Ahora bien, si la historia acabara aquí, aún podríamos hacer un dribbling a la lógica y admitir cualquier interpretación que parta de la casualidad como único motor. Pero no. Rayton, o alguien vinculado a la corporación, ha sido acusada de no jugar limpio en toda esta historia. Y no lo dice un servidor, sino la Comisión de Valores y Mercados, SEC, de Estados Unidos. Este organismo, que vela por la limpieza de las operaciones bursátiles, horrorizó al mundo entero cuando días después de los atentados del 11S desveló que hubo especuladores que se sirvieron del conocimiento previo de lo que iba a suceder para efectuar operaciones bursátiles en Wall Street con objeto de obtener suculentos beneficios. Como puede leer el lector en este mismo libro, el capítulo 12, ya os lo leeré, no os preocupéis, porque luego, después de esto que os estoy leyendo, entraremos en otro capítulo que dice: sigue la pista del dinero y encontrarás lo que hay, ¿no? Bueno, pues nada, eso. No todos los ojos y dedos acusadores apuntaron hacia Bin Laden. El cretino terrorista, dijeron, no solo se conformó con asesinar a miles de personas, sino que jugó en bolsa para enriquecerse a sabiendas de que iba a cometer un acto brutal. Pero las pistas sobre quienes ejecutaron semejante fechoría, los iniciados, como se conoce a los poseedores de información privilegiada en bolsa, fueron acusados del mayor pelotazo de la historia de los mercados de valores. Bueno, pues eso, las pistas apuntaron en todas direcciones menos en la que conducía Bin Laden, que no tuvo nada que ver directamente con esos iniciados. Entre las 38 empresas acusadas de haber participado con sus acciones en tal delito se encontraba, lo habrán adivinado ya, la susodicha Raytheon. Los hechos son los hechos, y estos apoyados en los datos son elocuentes. Y es que, de acuerdo con los registros de la SEC, el día 10 de septiembre del 2001, 24 horas antes de los dramáticos sucesos, las acciones de Raytheon cotizaban a la baja. Perdían a razón de $6 por participación. Esto se debía a que ese día la empresa recibió un ataque comprador inusual que multiplicaba por 6 la fuerza de los que habitualmente registra. Aquel 10 de septiembre se emitieron sobre Raytheon 232 opciones de compra que serían efectivas si, en el plazo de 20 días, las acciones subían a $25. Es decir, que si yo tengo el día en que se emiten las opciones de compra 100 opciones, cuyo valor sería un total de $600, unas 100.000 pesetas de Raytheon, podría ofrecérselas a un comprador que aceptará un trato para adquirírmelas. El sustento de estas operaciones es que si suben hasta ese límite, el comprador podrá revender por un precio aún superior en el futuro. Pero, ¿qué ocurre? En condiciones normales las opciones son un riesgo, pero si tengo indicios fundados en el conocimiento previo de lo que puede ocurrir en el mundo y que puede tener una repercusión en el valor de las acciones, entonces haré un negocio redondo. Y esto último es lo que está prohibido. A un precio por el que tendría que desembolsar $25 por acción. Es decir, en este caso, por mis 100.000 pesetas invertidas obtendría en un abrir y cerrar de ojos un beneficio de algo más de 400.000. El problema es que si cada opción de compra comprende, como es el caso, 100 acciones, el montante de la venta será 232 veces superior, o lo que es lo mismo, casi 100 millones de pesetas. Que en realidad fueron 150, ya que el día 17, 6 jornadas después de los atentados, las acciones de Raytheon cotizaban a $34 cada una. A día de hoy los beneficios de la empresa tras los atentados han sido de más de 4.000 millones. La investigación sobre la identidad de quien andaba detrás de las operaciones bursátiles topó con un muro insalvable: la negativa de los bancos a proporcionar datos sobre los responsables de las transacciones bancarias mediante las que se pagaron las acciones. A esto hay que sumar la facilidad con la que se pueden camuflar los responsables de las especulaciones detrás de los movimientos de dinero de un banco. Vamos, que es un poco largo, chicos. Bueno, pues eso. Las implicaciones de Raytheon más allá del 11S. El cúmulo de casualidades que relacionan a Raytheon con el 11S no concluye con lo ya referido, que de por sí es abrumador, como estáis oyendo. Bueno, sin ir más lejos, el 13 de septiembre, 2 días después de los atentados, cuando prácticamente ninguna aeronave tenía permiso para surcar los cielos, un avión de negocios partió de Tampa, en el estado de Florida, con destino a Lexington, en Kentucky. A bordo viajaban 3 ciudadanos árabes: un príncipe sultán árabe, el hijo del ministro de Defensa de Arabia Saudí y también el hijo de un comandante de la Armada de este país. Hasta aquí, dentro de la extrañeza, todo bien. Lo raro fue el hecho de que cuando aterrizaron se subieron a bordo de un Boeing 747, gracias al cual dejaron el país. Al parecer, los tres habían llegado a Florida semanas antes con objeto de mejorar su inglés. Pero ese día 13 de septiembre decidieron que lo más acertado era volver a su lugar de origen. El retorno, sin duda, tuvo que estar controlado por las autoridades, por lo que resulta en parte inexplicable que se produjera una alarma de los servicios secretos ante la espantada de los jóvenes saudíes. La prensa llegó a pedir explicaciones a la FAA, Administración Federal de Aviación, por aquellos vuelos que, cuando teóricamente, estaban prohibidos. Un portavoz del organismo, Chris White, negó que se hubiera realizado ese vuelo, pero mintió al decirlo. puesto que incluso dos agentes privados de seguridad llegaron a explicar que fueron requeridos por los tres jóvenes para escoltarlos en su periplo. Fueron ellos, Dan Grossi y Manuel Pérez, quienes apuntaron un detalle que en ese momento pasó desapercibido. El avión que partió de Tampa pertenecía a la flota privada de Raytheon y se encontraba estacionado antes de partir en un hangar del aeropuerto llamado Raytheon Airport Service, propiedad, sobra decirlo, de la inquietante corporación. La relación de Raytheon con el 11S fue más que ocasional. Que en tres de los vuelos secuestrados viajaran ingenieros y empleados de esta empresa podría obedecer a una casualidad perversa. Pero que esos empleados pertenecieran a una división de Raytheon que había logrado aterrizar, o sea, hacer aterrizar aviones de pasajeros sin piloto, enerva las dudas. Además, según desveló Jane Waldy, hermana de uno de los trabajadores de Raytheon que iban a bordo del vuelo 11, el fallecido trabajaba en los proyectos negros de Raytheon, para lo cual sus responsables tenían que utilizar nombres en clave para identificarse. Jane, con cierta ironía, señaló que el nombre clave de Kenneth Waldy era 9-11, la misma combinación numérica de la fecha en la que se produjeron los atentados. Para colmo, las maniobras bursátiles registradas con las acciones de Raytheon demostraron que quien las efectuó parecía conocer que algo terrible iba a ocurrir. Y por si fuera poco, la compañía puso al servicio de tres destacados ciudadanos árabes, teóricamente en aquellos días todos los ciudadanos musulmanes eran sospechosos potenciales, los medios para abandonar vía aérea el país en medio de la crisis cuando las autoridades habían prohibido vuelos de todo tipo. Raytheon tenía capacidad para emular a los autores del 11S. Como ya he explicado, no son pocos los expertos que opinan que los aviones que protagonizaron los ataques pudieron haber sido teledirigidos hacia sus objetivos, algo que está al alcance de muy pocos elegidos. En Raytheon, por ejemplo, demostraron que ellos sí eran capaces de hacerlo y que, por ende, también existía forma de evitarlo. ¿Podría haberse utilizado la tecnología Homeroom para interceptar aquellos aviones o es que acaso esa era la tecnología que se empleó el 11S? Raytheon no ha dejado de experimentar con sus sofisticados sistemas electrónicos aplicados a la aviación. Hay un suceso al respecto que lo deja bien claro. Ocurrió la tarde del 8 de mayo del 2002. Dos pequeños aviones T-39 Sunliners despegaron de la base aérea y naval de Pensacola, estado de Florida. Ambos pertenecían a la empresa Raytheon y estaban equipados con sistemas de intercepción de radar, guerra electrónica y vuelo sin piloto. En un momento determinado, su rastro se perdió cuando se encontraban a 60 kilómetros al sur de Pensacola. La búsqueda de los artilugios y sus ocupantes duró tres días. Duró tres días y fue de lo más infructuoso. El día 16 de mayo las autoridades comenzaron a darse por vencidas. Solo se encontraron unos pocos restos de fuselaje dispersos en 15 kilómetros a la redonda. Nunca pudo justificarse el porqué del accidente. Es un trágico misterio, no puedo explicar qué ha sucedido, dijo Charles Tinker, un capitán de la Marina de los Estados Unidos, que a su vez trabajaba como piloto jefe de Raytheon Aerospace, la división aeronáutica de la empresa que nos ocupa. En el suceso desaparecieron los 8 tripulantes de ambos vuelos. Los dos pilotos, lógicamente trabajaban a nómina para Raytheon, eran veteranos de Vietnam y se llamaban Homer Ray Hackington III, de 57 años, y Marshall F. Fritz Herr, senior, de 59 años. Junto a ellos iban dos técnicos y dos instructores de vuelo, el comandante William R. Murcia, de 36 años, y el mayor de la Fuerza Aérea Real Saudí, Ambarak S. Al-Ghazni, de 32 años, que también ejercía como instructor de las citadas instalaciones militares. Quédense con el último apellido, Al-Ghamdi, y con el nombre de su lugar de trabajo, Base Aérea y Naval de Pensacola. Recordarán ustedes que pocas horas después de los sucesos del 11S, las autoridades comenzaron a encajar las piezas que acabarían dando forma a la versión oficial. Durante esos días se dieron a conocer informaciones que más tarde, por unas u otras razones, fueron desmentidas. De este tipo de filtraciones nunca hay que desconfiar. Muchas veces, aunque se desmientan, están fundamentadas en algo real, pero que más tarde interesa negar. Y es que así actúan los servicios de inteligencia. Una de esas noticias de la que se hicieron eco, por ejemplo, el diario Washington Post y el semanario Newsweek informaba a propósito de cinco de los terroristas implicados, quienes habrían recibido formación como pilotos en diversas instalaciones militares durante los años 90. Al parecer, se adscribieron a los programas que ofrecían las autoridades de captación y formación de personal militar extranjero. En concreto, el FBI había descubierto, aunque luego se desmentiría, que el lugar elegido por esos terroristas habría sido la base aérea y naval de Pensacola. De haberse solidificado esa información, podría justificarse que los kamikazes tuvieron una formación más específica que la confirmada posteriormente por... lo que implícitamente significaba que las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos habrían instruido a los autores del ataque. Y esto, lógicamente, resultaba inadmisible. Además, he aquí que dos de los terroristas implicados en Pensacola habrían sido Ahmed al-Ghamdi y Hadma al-Ghamdi, ambos nacionales de Arabia Saudí, y ambos apellidados igual que el instructor de dicha base, también saudí, y piloto de Raytheon fallecido, como explicaba, en un misterioso accidente de aviación a bordo de un artefacto capaz de despegar, volar y aterrizar sin piloto. Por cierto, según la versión oficial, los dos al-Ghamdi se hicieron con los mandos del Boeing 767 que se estrelló en la torre sur del World Trade Center. Era el vuelo 175, entre cuyo pasaje viajaba uno de los técnicos de Raytheon, la misma empresa para la cual también prestaba sus servicios el instructor de vuelo de la base de Pensacola, el también saudí Mubarak S. al-Ghamdi. ¿Casualidad? Deduzcanlo ustedes, pero no me negarán que todas las sospechas están justificadas, más cuando Raytheon no ha explicado qué hacían en aquellos aviones sus trabajadores, muy poco tiempo después de lo que los ingenieros de la empresa lograran hacer aterrizar un avión Boeing en un aeropuerto sin pasajeros, sin piloto y sin modificar para nada el interior del avión. Trasladado esto a los incidentes del 11S, hubiera bastado con utilizar una emisora de radiofrecuencia, una baliza en las torres gemelas que guiaran hasta su objetivo a los Boeing que se estrellaron contra ellas. Si esto ocurrió en realidad, quedaría explicado por qué todos los pilotos entrevistados consideran imposible que los terroristas acusados por la versión oficial fueran los responsables de manejar los aviones con apenas unos cursillos a sus espaldas y sin haber pilotado jamás otra aeronave que no fueran pequeñas avionetas. ¿Guió una señal de radio los aviones contra las Torres Gemelas? Por tanto, la tecnología de Raytheon podría explicar las incoherencias de la versión oficial. No hubiera hecho falta ni siquiera la existencia de terroristas, y si los hubiera habido, ninguno de ellos habría necesitado volar. Sin más, solo sería necesario contar con cómplices en tierra que hubieran colocado la radio baliza en las Torres Gemelas. El periodista francés Thierry Messin asegura que varios radioaficionados detectaron con anterioridad a los atentados una señal de radio anómala procedente de las torres y que afectaba a los equipos de televisión del World Trade Center. Es solo una posibilidad, pero fascinante, porque ni ATA ni sus cómplices estaban capacitados para pilotar esos aviones, dejando al margen el hipotético grado de implicación de Raytheon en los sucesos del 11S. Lo cierto es que la empresa perdió a 7 de sus hombres de forma trágica a consecuencia de la guerra terrorista iniciada entonces. Sí, perdió 7 hombres, pero ganó 4.000 millones de dólares. Por desgracia, para un mundo tan enfermo por la fiebre del oro como es el actual, en ciertos sectores considerarán que la inversión estuvo justificada. Malditos sean. Thank you. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado el Enigma Rhythm y todo lo que ello implica, ¿no? Lo que implicaba. Y nada, para otro día os dejo el capítulo 12, el que decía, ¿no? Una espectacular trama financiera precedió a los atentados. Pero eso ya será para otro día, ¿vale? Hoy vamos a volver a la música, que es la otra parte de este programa, y os voy a poner un recopilatorio que ya salió hace, pues no sé, 3 o 4 años ahora ya, ¿no? Se lo escuché a mi amigo Charlie en el programa y bueno, pues al final me dijeron, lo conseguí. Y nada, os voy a poner pues la que abre el disco directamente, ¿no? Es Luke Courtney, Hey Butternut Part 1. Quizá escuchemos alguno más de este recopilatorio después. Ahora vámonos con una de las últimas cosas que tiene por ahí hechas John Fogerty, que sale en otro de los volúmenes de aquellos que os comentaba de Little Steven. Bueno, pues no sé en qué número, ya muy arriba está este tema de John Fogerty, Long Shop. We'll be right back. Con otra más tranquilidad. Bueno, ya que empezó esta, pues vamos a dejarlos, que son los de Primal Scream, con una colaboración que hizo Kate Moss con ellos. Son Velvet Morning, una mañana terciopelada, ¿no?

así como los tranquilos nunca ganan, ¿no? Los apocados, los parados, algo así era el título de... me parece que era el tercer o cuarto disco de Dr. John. Bueno, vamos con otros, que son los Soulful Orchestra y Soul Burger, Alma de Burger. Y luego os pongo unos mexicanos ya antiguos, La División del Norte y Soul Lady. Las dos con sol, las dos con alma. We'll be right back. Bueno, pues vámonos con otro, con otro hombre que, del cual ya os hice un especial, uno de los días que vino por aquí a España, el 10 de julio, me parece que fue cuando hizo la actuación en Barcelona, en el Palau Sant Jordi, creo que era. Se trata de Ben Harper, y bueno, en este caso os voy a poner otra cosa nueva que hace, una cosa que hizo con Vanessa da Mata. Significa buena suerte, es lo que os deseo. Falling into the night. Bueno, pues otro que es como el Rey Midas, ¿no? Todo lo que toca, todo lo que toca lo toca bien, vamos. Y nada, pues vámonos ahora con el recopilatorio este que os he dicho del Banjar Soul, con la canción que le da título, el Banjar Soul, que es Roscoe and Friends, Roscoe y sus amigos. Ya para ir cerrando la sesión, chicos, porque ya hemos cubierto las dos horas, os voy a poner una de que hizo muy famosa Elvis Presley, aunque en realidad es de John Shute, la de Walk a Mile in My Shoes, algo así como camina una milla en mis zapatos, ¿no? Just one hour, oh yeah. And if we could find a way to get inside each other's mind, oh yeah. If you could see you through my eyes instead of your ego, all right. I believe you would be surprised to see. pues eso, para acabar ahora, os voy a poner una de Lox Sex Museum, este grupo madrileño que, bueno, de heavy. Lo que pasa que en un principio, antes de ser heavy, hacían rock, un poco rock garaje. Y bueno, pues esta canción es de esa época. Me parece que fue el último disco que hicieron antes de meterse ya en algo más fuerte, ¿no? Y la canción se titula Ya es tarde, y como ese título me viene muy bien para despedir ya el programa, esperando que haberos entretenido, que es lo que intentaba. Y nada, dando las gracias y un saludo, será hasta el viernes que viene, que intentaremos hacerlo mejor. Y ponte a gritar, despiértate ya, ya es tarde.